Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuán grande es la misericordia de Dios que, aunque indignos somos de su piedad, nos permite ver un nuevo amanecer? Por eso le alabamos y le glorificamos. Vamos a estudiar la lección para hoy lunes, primer día del mes de marzo, la cual lleva por título El poema del siervo sufriente, Isaías capítulo 53, versículo 13, al capítulo 53, versículo 12. Repasemos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12, conocido como el poema del siervo sufriente, confirma la reputación de Isaías como el profeta evangélico. En armonía con la excelencia del evangelio, el poema se destaca por encima de otros escritos. Si bien es increíblemente corto, cada frase está repleta de un profundo significado que revela la esencia de la misión impensable de Dios para salvar a una raza inmersa en el pecado y perdida. Esta no es la leche del mensaje de Isaías. Él preparó a su audiencia al presentar el tema mesiánico desde la primera parte del libro, al seguir el curso general de la vida del Mesías en la tierra. El profeta comenzó con su concepción y nacimiento, Isaías capítulo 7, versículo 14. Estableció su identidad como un rey davídico divino, Isaías capítulo 9, versículo 6 y 7. Explicó su obra de restauración para Israel, Isaías capítulo 11, versículos 1 al 16, y su ministerio silencioso de liberación de la injusticia y el sufrimiento, Isaías capítulo 42, versículos 1 al 7. A continuación, Isaías reveló que el gran drama del Mesías incluye el contraste de la tragedia antes de la exaltación, Isaías capítulo 49, versículos 1 al 12 y capítulo 50, versículos 6 al 10. Ahora, el poema del siervo sufriente sondea las profundidades de la tragedia. Repasa los textos que se mencionan en el párrafo anterior y observa lo que nos dice sobre el Mesías, Jesús. ¿Cómo nos ayudan a prepararnos para lo que vendrá en Isaías capítulo 52 y 53? Isaías capítulo 52, versículo 13 al capítulo 53, versículo 1, presenta el poema con un adelanto que contiene un contraste sorprendente. El siervo prosperará y será exaltado, pero su apariencia se verá desfigurada de manera tal que resultará irreconocible. Isaías capítulo 53, versículos 2 y 3, inicia un doloroso descenso a partir del origen del siervo y su aspecto normal hasta su aflicción y su rechazo. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6, hace una pausa para explicar que su sufrimiento en realidad es nuestro castigo que él soporta para salvarnos. Isaías capítulo 53, versículos 7 al 9, continúa con el descenso del siervo inocente hasta la tumba. En Isaías capítulo 53, versículos 10 al 12, el siervo asciende hasta la excelsa recompensa prevista al comienzo del poema, que se inicia en Isaías capítulo 52, versículo 13, con la idea adicional de que su sacrificio para salvar a otros es la voluntad de Dios. Compara este poema con la estructura de Valle, de Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, donde Jesús comienza en forma de Dios, pero desciende al variarse para asumir la esclavitud de forma humana, humillándose hasta la muerte, y la muerte más baja de todas, la muerte en una cruz. Por lo tanto, Dios lo exalta sobremanera a fin de que todos lo reconozcan como Señor. Comparar con Isaías capítulo 49, versículo 7. Lee Isaías capítulo 52, versículos 13 al capítulo 53, versículo 12. Anota todo lo que el poema dice que Jesús ha hecho por nosotros. Reflexiona sobre lo que esas acciones en nuestro favor significan para nosotros. Un feliz y bendecido día deseo para cada uno de ustedes. Te espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!